Producciones Musicales Tensa del Perú. Porque seguimos alcanzando la excelencia. Presenta a la muñequita de Yauyos, Anita Santibáñez. Al fin me voy de tu lado para no ver malas voluntades. Tus acciones me hacen daño porque te burlaste de mi vida. Al fin te quise, hasta he dejado a mis padres, pensando que tú eras hombre bueno. Sin embargo, no eres nada. Tú muy bien sabes que te han lastimado mi corazón. Tú no mereces nada, nada de mí. Al fin me voy de tu lado para no ver malas voluntades. Tus acciones me hacen daño porque te burlaste de mí. Jesús Rivera y Lourdes Gallete por la bordaduría una marca. Te sacaré de mi corazón, no mereces ningún perdón por jugar con mi cariño. Si algún día quieras volver, esto nunca lo lograré. Porque ahora tengo otro amor. Te sacaré de mi corazón. No mereces ningún perdón por jugar con mi cariño. Si algún día quieras volver, eso nunca lo lograrás. Porque ahora tengo otro amor. Es el zapateo del príncipe Raúl Mucha y Margarita Barzola. Tú que dices Orlando León y Dilma López. Cosa, cosa.